Llevas unas botas negras, medias largas negras, falda guinda, correa de cuero negro, alhaja y pendientes, ojos de olivo. El ascensorista te abre las puertas. Miro la alfombra roja por donde pisas, algo borracha. Llevas en las manos una copa brillante. Tus dedos brillan. La sortija de oro que se enrosca en tu índice derecho no es el mismo del izquierdo. Te sigo. Sigilosamente sigo tus pasos ocultándome detrás de las enormes plantas florero que adornan el séptimo piso del hotel. Observo que te balanceas, mientras una gotita de champán cae sobre la alfombra roja. Contemplo un segundo el punto eterno donde ha caído tu champán. Es un instante eterno. ¿Qué es lo eterno? Tus pies se ven cansados y te sigo con disimulo porque alguien ha aparecido en la puerta 32. Me volteo. Guardo mi libro de autógrafos y el lapicero de platino. Ha vuelto a salir una mujer de la habitación 36. Me escondo, pero no te pierdo de vista. Estamos solos, otra vez solos en este pasadizo. De pronto te pierdes en una esquina. Se apaga la luz. Me quedo ciego de ti. No veo nada. Me he tropezado contra el florero gigante. Me he hecho daño en la frente. Creo que la ortiga de la noche me ha castigado. No veo. Voy a sacar mi móvil. Se ha caído. Siento que caigo detrás de él. Caigo en una ubicación imprecisa. Caigo irresoluto. Caigo en el vacío sin saber cuándo llegaré al piso. Relato poético de José Carlos Contreras, titulado Copetín de la noche, recitado por Atalanta Ares. Con este sugerente poema te damos la bienvenida a la séptima entrega del Canto de la Tripulación. Y es que este, tu programa de poesía, relatos y radioficciones de Radio Almaina, Irola Irratia, la 97 Irratia, deja su apariencia habitual para abrirse a nuevos formatos. Gracias al curro de nuestras compañeras Rosa y Celeste, que hoy se estrenan en las labores de entrevistadora y técnica de sonido respectivamente. Aprovechamos la visita literaria por tierras granadinas de nuestro nuevo tripulante, José Carlos Contreras Azaña, poeta, autor de cuentos y relatos, comunicador multidisciplinar y enamorado de la radio. Un hombre de mundo que mucho tiene de marino. Hoy, en el Canto de la Tripulación número 7, José Carlos Contreras Azaña, un marino en tierras granadinas. A Leonardo le gustaban las piernas flacas de Sonsoles. A Sonsoles no le gustaba Leonardo. Es la misma historia de siempre, la de los amores vanos que se repiten hasta el fin del mundo. Una mañana, Leonardo le confesó su amor a Sonsoles. Sonsoles ni se inmutó. Como era previsible, se dieron la vuelta sin despedirse, algo sorprendidos y sin entusiasmo. La mañana en el parque que los cobijaba transcurría como todos los días en esa primavera pasmosa, dispuesta a caer en el olvido de los amantes no correspondidos. Un par de pájaros se acurrucaron entre los árboles y los peces del estanque miraban a las viejitas que pasaban lentamente detrás de sus mascotas enanas y felpudas. Leonardo se dirigió a la puerta principal del parque para abandonar ese ambiente soporífero que lo ahogaba. Seguramente que para cualquier hombre despreciado no debe ser nada sencillo recordar el momento de confesarle su amor a la mujer que ama y que luego la desprecia. A fin de cuentas, este oficio de ir por lana y salir trasquilado o escribir a pie de página de su calendario personal la tristeza que le abruma no es nada gratificante. Leonardo se esfumó del lugar. Por su parte, Sonsoles desapareció por la puerta lateral, la que daba al río, sembrada de hortensias y tulipanes que se iban secando por el intenso sol que castigaba la ciudad en esos días. Cruzó el puente ensimismada en sus pensamientos de mujer, tratando de escudriñar el carácter de los hombres. Para una mujer debe de ser difícil entender a los hombres, cuando ella está acostumbrada a aceptar que lo único estable es el cambio constante. A veces, las mujeres tampoco llegan a entenderse a sí mismas. El amor tiene muchos arcanos y ambivalencias. Los poetas de la antigüedad lo denominaban error supino y maravilloso. Los amantes del zodiaco son los más escépticos y farragosos, quizá los más temerosos, porque antes de lanzarse a la conquista de alguien, se atreven a barruntar el amor entre el movimiento enrevesado de los astros, buscando un orden matemático que definan al elegido. Pero lo que muchos consiguen es hundirse más en el enmarañado confín de las confusiones que lo desconciertan todo. Eso lo debe saber Leonardo, lo tengo por descontado. Y Sonsoles. O quizás no. Benditos sean los pies de los amantes que escuchan a sus propios héroes interiores y se enamoran sin remedio. Amar no cuesta nada, el desamor sí. Benditos sean los enamorados que viven el presente dejando de lado la fatídica verdad, que lo único estable es el cambio constante. La antilógica del desamor. Relato del libro Las anatomías del agua, de José Carlos Contreras Azaña. Locutado por Sandra Gutiérrez. Hoy tenemos el gran privilegio y el gusto de tener un nuevo tripulante con nosotros. Hoy disfrutamos de la presencia de José Carlos Contreras Azaña. Él nos visita con motivo de la Feria del Libro. Hola, bienvenido. Hola, buenas tardes, amigas, amigos de esta emisora que me ha dejado pensando cuando la escuché desde Alemania y dije, cuando vaya a Granada, aquí tengo que venir delante de estos micrófonos. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Pues nos sentimos muy honrados. Pues te hemos pedido tres canciones que te expliquen o que te cuenten. Nos gustaría empezar con una de ellas y que nos dijeras por qué has elegido esta canción. La primera canción que elegí es la Danza de los Mirlos. La elegí porque yo soy de Perú y a pesar que nací en Lima, frente al Océano Pacífico, me encanta el Amazonas y he viajado muchas veces a la Amazonía peruana, la colindante con Colombia, con Bolivia, con Brasil, con Ecuador. Y cada vez que he estado allí me he quedado maravillado y he llorado de alegría al ver saltar los delfines delante de mi canoa y observar la vegetación y la cantidad de animalitos y mariposas. Por lo tanto, esta canción para mí significa el amor a la Pachamama, el amor a los árboles, el amor a los ríos y sobre todo el respeto a la naturaleza, porque nosotros los seres humanos nos la estamos cargando. Pues pasemos a escucharla. Thank you. Seguimos con José Carlos Contreras Azaña, nacido en Lima, Perú, que empezó muy jovencito un periplo de viajes. Ya que estás en el canto de la tripulación, nos gustaría que nos hablaras de estos viajes, que hablaras de tus aventuras como marino y que te definieras si te has sentido marinero o has sido alguna vez marinero. Claro, he sido marinero. Ahora me siento un marinero en tierra, como decía Rafael Alberti. Sí, cuando tenía 17 años me subí a una fragata y luego de un entrenamiento de 3 meses navegué con esta fragata 9 meses por el mundo y llegué pues a muchos países, a muchas culturas, a muchos mares. Lo más lejos de Lima fue a Kotka, frente a San Petersburgo en Finlandia, y llegué a una ciudad que me encantó mucho en España. Son muchas las ciudades, pero hay una ciudad que me encantó española, un puerto, La Coruña. Y su lema era la ciudad donde nadie era forastero. Me encantó. Y luego de ese periplo de marinero, pues al terminar me dijeron, bueno, te tienes que ir a estudiar medicina. Pero dije, si estudio medicina voy a ayudar a la gente, pero ¿quién me ayuda a mí? Y a mí me gustaba siempre viajar, porque luego de ese síndrome de marinero no quería siempre estar en tierra o en un sitio. Así que decidí estudiar ciencias de la comunicación. Y luego de trabajar muchos años en Perú, en Lima, en radios, en medios de prensa, escrita, hablada, luego di el salto a Europa, a Alemania. Y ahora soy un marinero en tierra y estoy ahora navegando entre las palabras en la literatura. Muy bien. ¿Cuándo empieza tu amor precisamente por las palabras, por la literatura, por los libros? Yo pienso que uno de los culpables que tenga amor a los libros es mi abuelo, porque cuando tendría 5 o 6 años, recuerdo muy bien, y luego muchos años después, me llevaba a las ferias de libros de Lima. Y él me llevaba de la mano, y como él era bibliotecario, tenía la responsabilidad de comprar libros y de ver lista de libros. Así que esas ideas, esos recuerdos me vienen siempre a la cabeza, que ha sido mi abuelo el que me llevaba, el que no me obligaba, sino me decía, acompáñame. Y ahí veía de pequeñito los libros, pues, de César Vallejo, de Pablo Neruda, de escritores como esos clásicos, Cervantes, y así comenzó ese cariño a la literatura. Pero hay una cosa que siempre recuerdo también, que de niño comencé ya a escribir, no sé si se llamarán poemas, pero eran intentos a poemas, que luego de 1, 2, 3 años después los volvía a releer y decía, qué horrible, ¿quién ha hecho esto? Y yo los quemaba. Y así que luego, cuando llegué de este viaje por el mundo en un barco, me decidí esos papeles que tenía mandarlos a concursos de literatura y ganaron. Así que dije, bueno, así comenzó el mundo de la literatura y del periodismo. Sí, me gustaría que comentaras, porque sé que te dieron el premio al joven poeta peruano. ¿Y cómo fue para ti? ¿Qué sentiste cuando, tan jovencito y quizás no valorándote en aquella época tanto, te dieron esa? Hasta ahora no me lo creo. Porque lo más importante de este premio es que los escritores que daban aprobaban el premio era Antonio Cisneros, un gran poeta peruano que ha ganado cantidad de premios en toda Latinoamérica, y otro poeta enorme, César Calvo, también un gran poeta peruano. Yo dije, ya con tener premios donde los hayan firmado Antonio Cisneros y César Calvo, yo dije, se acabó mi vida literaria. Y era muy joven, así que tengo ese síndrome de haber comenzado muy rápido, y por eso hubo un silencio largo en la literatura, ¿no? Es que fui escribiendo en la cabeza poco a poco. ¿Qué otros premios te dieron? Tengo muchos premios, por ejemplo, el José Gálvez Porras Barnechea, premios de otras instituciones, pero son premios menores. Yo me quedo más con el del Premio Poeta Joven del Perú, mención honrosa, y la del José Gálvez Barnechea, que son premios grandes, que aparte eran premios pecuniarios, o sea que aparte de que te daban el diploma, te daban dinero. Y eso, para un jovencito, tener tanto dinero, decía, bueno, la literatura también te echa algo al estómago, al bolsillo. José Carlos ha hablado de César Vallejo. César Vallejo es un poeta muy conocido, un famoso de la literatura mundial, diría. A mí me llegó César Vallejo a través de un amigo peruano, y un poema que se llama Los Heraldos Negros. Pero este amigo me dice, me comenta, que le gustaría que hablaras de José María Arguedas. Tendríamos que también honrar la memoria del último premio Nobel de Literatura de Francia, Clésio, que ama mucho la literatura de José María Arguedas, tan igual como mi abuelo, que leía mucho a José María Arguedas. Pero el final de José María Arguedas fue muy triste. Y a veces me entra la tristeza porque este hombre que escribía tan hermoso y vivía en dos mundos, el mundo de los criollos y el mundo de los indígenas, se quitó la vida. Pero nos quedan los libros de José María Arguedas, y solamente quiero mencionar uno de ellos, El zorro de arriba y El zorro de abajo, porque yo creo que si les menciono todos los libros, el lector quizás se confunde, pero la palabra zorro les va a llamar la atención. El zorro de arriba y El zorro de abajo. Ahora me gustaría que escucháramos la lectura de que forma parte de La sonrisa del cuy, que sería El baile de los elefantes. Sigo saltándome todas las reglas de conducta. Soy un hombre malo, terriblemente malo. Mato a los mosquitos apenas se acercan a mí apuntando su aguijón en el aire. Los detesto. Digo que soy malo y un puerco, porque lanzo escupitajos de 2 metros cuando veo por las calles a cualquier tipo que me mira mal. De esa manera le pongo una firma a mi territorio. Además, no me gusta que me miren mal, ni que los mosquitos se metan con mi sangre. Una vez un tipo me metió una trompada en el ojo izquierdo y me quitó de la mano el billete de 10 soles cuando me iba a la botillería de un cine de barrio para ver una película de gángsters. Esa tarde no hubo función de cine para mí y me fui a llorar frente al mar en el Arsenal número 6 del puerto. Tenía 12 años y ya era un grandulón que todos pensaban que me hacía pasar por párvulo. Ese tipo que me robó el dinero de las manos fue la primera venganza que trabajé durante años en mis largas caminatas nocturnas frente al mar de la Punta. Nunca me olvidé de sus ojos, ni de su boca abierta que se oscurecía por la falta de un diente. Cuando me topé con él de frente a frente, yo tenía 17 años y ya había acumulado músculo en los gimnasios y en las peleas de nuestras pandillas, tal vez pensando en el día de la venganza. Había esperado tanto ese día, hasta había soñado despierto golpeándole el estómago con malicia, aplastándole las orejas sin remilgos bajo la noche estrellada del Callao. Le seguí por las calles, seguí sus pasos. Después de 15 minutos se dio cuenta. Volteó. Era una esquina sin gente y hacía frío. En el Callao siempre hace frío. Un frío cómplice en el invierno, apto para el crimen sin testigos, porque a veces la neblina lo oculta todo. Como si la muerte se te metiera por las calles estrechas sin nombre y la sangre se pusiera helada si te acercas al mar por la noche. Yo me acerqué lentamente mientras él comenzó a preguntar qué quería. Mi dinero, le dije. ¿Qué dinero? Me imprecó. Fue cuando le propiné el primer derechazo que lo tumbó al piso sucio y húmedo por donde caminaban algunas cucarachas. Creo que quiso sacar algo de la casaca, pero me la adelanté y le golpeé el flexo. Cuando le quise propinar el quinto, algo me detuvo las manos. Un hombre malo como yo también tiene su código de honor. Cuando tu contrincante está tendido en el piso, indefenso y desarmado, te detienes. Cerré el puño con fuerza y le metí varias cachetadas hasta que pude observar el diente que le faltaba, y que ahora eran 2. Me miró aterrado con una cara de imbécil que no entendía nada. Quise sacar el sable que llevaba al cinto, pero me retuve. Él comprendió que estaba bajo mi merced. En ese momento saqué de los bolsillos un billete de los 10 soles antiguos. Eran esos tiempos en el que en Perú había una inflación perversa, tanto que los billetes ya no se llamaban soles, sino intis. Él miró asustado el billete de 10 soles que yo había guardado en la cartera pensando enseñárselo en el día de mi venganza. Me dije, yo soy malo. Volví a tocar la manija de mi sable de plata y quise cobrarme los intereses. Cerré los ojos un instante, me contuve, mientras él abría los ojos desesperados de confusión, esperando quizás a qué hora le clavaba la daga. Pero tengo mi código de honor, soy malo, muy malo. Me levanté y escupí al piso. Le tiré el billete de 10 soles por la cara y me fui por la parte trasera del puerto silbando la canción de los elefantes. Los malos infunden respeto, no siempre, pero a veces. Hemos escuchado La canción de los elefantes, un relato del libro La sonrisa del Cuy, por José Carlos Contreras Azaña e interpretado por Celeste. Continuamos en El canto de la tripulación, hoy con José Carlos Contreras Azaña. En vez de poeta en Nueva York, tu caso sería más bien poeta en Alemania. Yo ahora me siento un poeta en Granada, porque este lugar bendito donde estuvieron las culturas unidas, viviendo en paz, la cultura árabe, la cultura judía, la cultura cristiana, sería pues el anhelo de todo ser humano, de que todas las culturas vivan feliz. Ahora me siento aquí en Granada sintiendo, no sé, un aliento de Lorca, sintiendo, no sé, Fuente de Vaqueros. Y Granada para mí, siempre que he venido aquí, ha sido como un viaje por el túnel del tiempo, viendo desde el Albaicín y bailando un poco de flamenco y tomando un buen vino, pero observando la Alhambra. Vivir en Granada, ya te digo que es maravilloso, pero ¿cómo es para un latino vivir en Alemania? Para un latino vivir en Alemania, me parece que primero el problema es el idioma. Segundo es la temperatura, el clima. Y tercero son las costumbres, porque un latinoamericano está acostumbrado al contacto familiar, a los amigos. Cuando hay una fiesta, todo el mundo baila, pero sin embargo en Alemania tiene otra onda, que es una onda donde los latinoamericanos tenemos que aceptarla y también vivir con ella. Pero en el caso mío, porque tengo mi familia alemana, tengo un hijo alemán, tengo mi pareja alemana, vivo con alemanes, prácticamente te digo que ese viaje que tuve, y yo como marinero me puso un chip y me dijo, el mundo es tu casa y no existen razas, la única raza es ser humano. Por lo tanto, para mí es igual si estoy viviendo en Rabat o viviendo en Oslo o viviendo en Lima. Me siento contento. ¿Qué trabajo estás realizando ahora mismo en Alemania? Yo soy en Alemania docente de idioma castellano. Tengo muchos alumnos que están locos por el idioma español, el idioma castellano. También hago radio. Ese fue el salto que hice de Europa, porque en la ciudad donde vivo, Karlsruhe, la suerte me ayudó de que justamente cuando llegaba, una radio de la ciudad estaba dejando el dial y organizamos una radio financiada por el Estado también, la que se llama actualmente Radio Querfunk de la ciudad de Karlsruhe. Y es una radio autogestionaria que tiene el apoyo financiero también del Estado alemán. O sea, también hago periodismo y también soy docente. En Alemania tú tienes que ser multifacético. Y no te cuento mi pasado, porque aparte también dictaba clases en la universidad, en un instituto, o sea, en una escuela secundaria, pero siempre me recordaba que la literatura la estaba dejando de lado porque había un poeta que lleva como nombre Gustavo Armijos, que es el único poeta latinoamericano, Gustavo Armijos, repito su nombre, que publicó durante más de 40 años su revista de literatura La Tortuga Ecuestre. Y él siempre se iba a la redacción de la radio cuando trabajaba en Lima. José Carlos, deja el periodismo 30%, 40%, déjalo, vas, el periodismo te va a quitar la literatura. Y tenía razón. En mi cabeza siempre venía esas palabras de Gustavo Armijos. Por eso yo le agradezco a Gustavo Armijos que esté ahora también con la literatura, haya dejado un poco menos de trabajar en otras cosas. Hay un relato en uno de tus libros que habla precisamente de los periódicos. Me gustaría que lo escucháramos. Los periódicos fueron impresos a la velocidad de un rayo. Luego se desparramaron temprano por los kioscos de revistas de todas las esquinas de la ciudad. Yo me moría de miedo en el sótano de mi casa, porque había cometido una errata imperdonable que en unas horas iba a ser el hazme reír de la redacción. Llegué al periódico ocultando mis ojos detrás de unos anteojos oscuros y vestido con una gabardina que apenas dejaba ver mis zapatos de charol y mi cabeza aturdida. El subdirector fue el primero que me llamó. Saludé a su secretaria e ingresé a su oficina casi temblando y a punto de producir una enorme flatulencia por el miedo que sentía. «Siéntese, Jiménez», me ordenó el señor Rubio Canales, el subdirector. Me felicitó por todo el trabajo que había estado ejerciendo en el diario desde mi contratación y cuando ya barruntaba mi despido en la boca del subdirector entró intempestivamente el director con el periódico abierto entre sus manos. ¿Pero quién ha escrito este reportaje? Yo miré de reojo el titular y se trataba de mi reportaje. Quise salir disparado de la oficina, pero solo atiné a bajar la cabeza y crucé las manos y me dispuse a escuchar el insulto más tórrido que periodista alguno haya escuchado. Pues lo tiene sentado frente a mí, le dijo el subdirector. El director me felicitó de una manera exagerada. Entonces me di cuenta de que el reportaje por el que tenía la errata aún no había sido publicado, sino más bien uno que destapaba el negociado del tráfico de órganos en la guerra de un país extranjero. Unos meses después, cuando ya había corregido el desaguisado informativo, el reportaje sobre el tráfico de órganos había elevado colosalmente las ventas del periódico. Y un año después me catapultó a ganar el premio de periodismo de mi país y luego del continente. Los periódicos, escrito por José Carlos Contreras Azaña, interpretado por Raquel Imaz. José Carlos, ¿es este relato autobiográfico? Siempre los autores decimos que los relatos que escribimos no tienen nada que ver con la realidad, pero este que tienes en tus manos sí tiene mucho de autobiográfico. Hasta nosotros han llegado dos libros que has tenido la bondad de enviarnos. Muchas gracias. La anatomía del agua y la sonrisa del cuy. He podido leer este último y me ha parecido hermoso. En La sonrisa del cuy habla de temas que yo considero muy importantes, como la guerra, muerte, amor, suicidio, hablar con muertos, desapariciones. Tiene también un humor escondido, que en algunas ocasiones a mí me provocaba media sonrisa. Me ha llamado la atención algunas cosas interesantes, pero que pueden resultar más anécdota que en realidad escrito, porque ya te digo que en sí los relatitos me han parecido súper hermosos. Esta anécdota me gustaría comentarlas contigo y saber tu opinión. Es con relación, por ejemplo, a números. A mí no me gustan las matemáticas, pero sí me gustan los números. Cuando abrí el libro, lo primero que me encontré, esta palabra en alemán, que busqué la traducción, y es conejillo de indias, soy incapaz de pronunciarlo. Y 11-11-22. Quiero que nos expliques qué significa para ti y luego te voy a decir lo que significa para mí. Sabes una cosa, que yo soy una persona que le gusta la numerología, nos gusta a nosotros lo cabalístico, porque ayer, bueno, había un número muy interesante en Málaga, ahora estoy en Granada, que era el 24 del 4 de 2024. Y yo busco siempre, no sé, puede ser la casualidad o puede ser la física cuántica, esa numerología. Y aquí era el 11-11-22. Es la fecha en que se presentó este libro el 11 de noviembre de 2022 en Alemania. Se llama La sonrisa del Cuy. Mere Schweigen se llama este título. Así que ya sabes, a mí me gustan los números, los 7, los 4. No sé, me gustaría saber en qué fecha naciste tú, o nació Celeste, o nació Juan, porque lo podemos unir y algo nos va a unir. Yo nací un 22 del 11. Ya tenemos un 11. Y este y tenemos el 11. Tenemos el 11. Sí. Yo no sé si le preguntaría también a ella, pero cada uno tiene su 28 del 10. Tenemos 8 más 2, 10. Y tenemos al 10 también, ¿no? El 10 que para mucha gente que juega el mundo de los casinos, de los números, es un número poderoso, el 10. Pues fíjate, precisamente es que me llamaron la atención y yo dije, sentí, ¿verdad? Eso, esta, la intuición que decimos. A José Carlos le tienen que llamar la atención los números. Y para mí, por ejemplo, el 11 y el 22 son dos números maestros y son números manifestadores también. Efectivamente. Sí. Y también el número 8, ¿no? Hay otro número que aparece quizá un poco más solapado en el relato del tigre de la Teutona, que es la fecha de la Biblia que a ti te gustaba tener en tus manos. Por mi abuela. Que era el 1666. De aquí lo que me hizo sonreír, ¿no? Una Biblia publicada en el 1666 por el número 666. El número de la bestia. De la bestia. Yo le doy para otro significado. Quizás pensemos igual o diferente. ¿Qué significa para ti el 666? Si yo lo veo de arriba es 999. Si lo veo de abajo es 666. Y si lo veo de costado es como un animalito que tiene su colita. Lo veo de muchos lados. Pues mira, para mí el 6 significa el número del amor. Qué bonito. Sí. Y me recuerda a las estrellas de 6 puntas. Qué lindo. Si formamos una estrella con dos triángulos, la parte de abajo sería el masculino y la parte de arriba sería el femenino. Si lo unimos, sería la unión del femenino y del masculino. Y si eso a la vez lo multiplicamos por 3, sería, pues, 666 sería como el superlativo del amor. Ya que hablas tú de ese número, existe pues un gran escritor chileno, Roberto Bolaño, que uno de sus títulos también lleva ese número 2666. Y así que, don Roberto, que en paz descanse, seguro estamos pensando en los mismos números. Seguimos con el relato de La sonrisa del Cuy. En ese relato, precisamente el que le da título al libro, muestra cómo Zurita, el protagonista, se reúne con diferentes personas, personajes que ya no forman parte de la vida real, por decirlo así, aunque quizás son más reales que nunca. Ellos hacen debates, escuchan con mucha atención a Zurita y lanzan una serie de preguntas o de temas a debatir. Y me llama la atención también en ese relato una de las preguntas, que es: ¿qué es la realidad metafísica? ¿Qué es para ti la realidad metafísica? Porque esa pregunta se quedó sin contestar en el relato. Yo siempre trato de provocar a la gente. Esa pregunta me lo han hecho mucho, porque una de las cosas que más me gusta es descubrir lo que es la física cuántica o lo que acabas de decir, la metafísica. Pero lo metafísico no se puede sopesar. Lo metafísico es algo que lo tenemos en la imaginación. Como decía Edgar Allan Poe, que todo lo que vemos y todo lo que vivimos es solo parte de un sueño dentro de otro sueño. No sabría decirte bien. No sé cómo contestarte. Bueno, me has contestado bastante bien. Ahora que nuestros oyentes pues investiguen, porque quizás para cada persona la metafísica o la física cuántica sea diferente. Para mí es también pura magia, como el relato. Aquí y ahora otro triunfo. Aquí y ahora otra derrota. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Aquí y ahora nunca es aquí y ahora, es mañana y allí o ayer y allá, pero aquí y ahora, el canto de la tripulación. En este momento del programa hacemos una pausa musical con uno de esos temas que nos pidió José Carlos Contreras Azaña. Os dejamos pues con Vox Spock, de Kepa Junquera. Thank you. no hay quien se pierda la función del circo del fin del mundo. Los monos imitando las barbaridades más horrendas de los humanos. Los elefantes apretando con sus patas el freno de los relojes. Las focas sentadas insumisas sin torcer la cabeza a los espectadores. Y los delfines perdidos en el centro del acuario sin saber dónde se encuentran. Un silencio aterrador me estruja la garganta cuando comienza la función. Sale un trompetista solitario vestido con mortajas y se ríe como un orate en medio de la arena del circo del fin del mundo. Aparece la mujer elástica, la mujer más bella que hayan visto mis ojos. Pero la veo llorar, porque en ese segundo de conmoción me ha visto a los ojos directamente, como si la telepatía fluyera como un río caudaloso entre nosotros. Nos hemos mirado. Yo soy ese niño que está sentado en el centro de mis padres. Mi madre me acaricia la cabeza y mi padre me toma de la mano cuando la orquesta de circo ejecuta una sonata de Strauss. Soy ese niño que sube a la cuerda con mis pequeños amigos del barrio, con los estómagos llenos de hormigas y los brazos llenos de palomas, y gritamos, en medio de la función, con nuestras trompetas de jericó para romper el embrujo que el mundo no se va a acabar. A pesar que el borracho que camina por nuestra barriada a medianoche, cuando vuelve del trabajo, asegura a gritos que somos unos tontos, es decir, muy estúpidos, mientras se pierde por el laberinto de las callejuelas que le llevan a la casa más elevada del cerro, gritando ¡que el mundo se va a acabar mañana! Y nadie le cree, y se van a la cama como sonámbulos. ¡Qué manera de molestar la vida de los niños! Porque mañana irían a visitar el circo del fin del mundo, el espectáculo más enorme del condado, que ha levantado sus carpas y sus luces a las orillas del río sigiloso, en la misma panza del pueblo, frente a las gaviotas que dejaron las costas para venir también al circo. Pero mi madre me corrige para decirme que las gaviotas han venido a invadir los mercaditos de la aldea vecina en busca de anchoveta y que el pescado escasea. En la función del circo del fin del mundo, sale el hombre lobo echando humo por los zapatos. Los leones saltan asustados tras el látigo del domador sin cabeza. Los trapecistas vuelan como abejas sobre el cielo del condado, tan igual que los helicópteros que le llevaron al penúltimo presidente en el último golpe de estado que vieron mis ojos de niño. Grito desde mi asiento que dejen salir a la mujer elástica, porque quiero besarla, me quiero casar con ella y llevarla a mi galaxia para que deje de llorar para siempre. Que deje de llorar para siempre como mis amigos del arrabal, cuando perdieron a sus padres en medio del hambre y la oscuridad, bajo una noche oscura de invierno, del desenfadado invierno del condado y que recordaba la cacería de inocentes para matarlos de gripe y de inflación. Grito, ¡vamos al circo otra vez! ¡Sube! Entre los trapecistas, sube, como las abejas que no tienen miedo. Báñate en miel y olvida todo lo malo de este mundo, en medio de este maravilloso país que me enseñó a decir, mi mamá me mima. A pesar de que aún convivía en mi memoria el olor agrio de las calles atiborradas de bombas lacrimógenas, de las calles solitarias y oscuras, de las calles de mis recuerdos de cartón duro y de barquitos de papel. El circo del fin del mundo. Relato de Las anatomías del agua, de José Carlos Contreras Azaña. Locutado por Sandra Gutiérrez. Seguimos hablando con José Carlos Contreras Azaña. Me gustaría, José Carlos, que nos pudiera leer un relato tuyo. Encantado. Voy a leer este relato que ya que estoy en Granada. Y este año la Feria del Libro de Granada tiene como objetivo tocar el tema de las fronteras. He escogido este relato que pertenece al libro La sonrisa del elefante marino. Y el relato lleva como título La frontera. La frontera. Has nacido frente a la frontera. Desde allí te miran las hormigas y las ratas. Y te observas en un espejo la cara impaciente desde la otra orilla. Por la noche, la frontera es invisible, pero sobre la panza del mar alumbran las estrellas que se van por la mañana cuando sigues despierto observando la frontera. Desde aquí, ves tu pasado, que es una neblina que se cae de tus ojos y borran tus huellas. Al fin estás aquí, te dice la noche. Buscas un punto en el silencio. Te sientas a calentarte en este punto del camino y prendes fuego con las últimas hojas de los libros que tienes en la mochila. Desde esta esquina del mundo no es fácil cerrar los ojos para no dejar de ver la muerte en los sueños. La frontera está llena de polvo. Por aquí escucho el murmullo alocado de viejecillos buscando cobijo en sus recuerdos, tratando de olvidar los amores idos y los amores vanos. Pero olvidar el amor es imposible. El amor es como un sueño que se pierde cuando suena el despertador y te despiertas en medio de las pesadillas más impertinentes y quieres relinchar como una yegua asfixiándose mientras la frontera tiene las puertas cerradas y altas para ti. Todavía no hay luz, ni han pasado las primeras mulas transportando el correo y los periódicos. Un perro ladra a lo lejos y cierras los ojos otra vez y tienes frío en medio de un bosque de sombras, de ojos que te miran y que no puedes mirar. Pero los piensas, los sientes, los hueles, porque la soledad es una bandera al viento y las horas se sienten en medio de la noche cuando las hormigas madrugan y pasan como elefantes por tu cabeza, posada sobre una roca. Entonces te levantas, te peinas con el suave viento del amanecer y buscas como un ciego algún retazo de poema entre los pedazos que terminan haciendo calor a tus huesos y son como memorias y son como sombras que se pierden en el alba que llega pronto y piensas, nunca había pasado al otro lado. La frontera es un límite impreciso que corta tus piernas. Allí va tu identidad y represión, tu universo y tu indignación, el límite del poder y no poder, el límite impreciso que tu frontera interior hace de ti un vaso roto con vino tinto manchando la tela de la mesa de un desconocido. ¿Dónde está el final y dónde el inicio? ¿Dónde el pertenecer y el no pertenecer? Tu memoria es una antorcha que embellece la mañana. No perteneces aquí ni perteneces allá. Y este punto que pisas ahora delante de la frontera es todo el universo sin final que une a los viajeros sin maletas, a la humanidad entera dispuesta a conquistar mundos ajenos. José Carlos Contreras Azaña, muchas gracias. Hemos arribado a puerto. Gracias a ti, gracias a ustedes, gracias a vosotros que nos escuchas. Aquí este capítulo tan especial del Canto de la Tripulación. Si quieres participar en este programa literario que hacemos entre Granada y Bilbao,